Sabes que me tengas callada. Ah, bueno, sos charleta. Sí. Yo de callarme no soy mucho, ¿eh? ¿Nunca fuiste a Esto. callarte? No. No, porque a mí cuando era chiquitita me decían, Dominga, Para de hablar. no. Bailá, cantá. Y yo me ponía a cantar y bailar. Cuando era así. No tenía miedo. Mi hija a mí tiene vergüenza todavía, pero yo no. No eras tímida para No, nada. no, ¿Por no. qué? Y no sé, era una niña muy alegre. A pesar que estaba mi papá, mi mamá, a pesar que faltaban recursos económicos, todo en la casa, pero yo era una ¿Y tus niña hermanas no eran alegre. así? Mi otras hermanas no. Yo sí, desde porque yo casi en la casa mayormente no paraba. Amanecía, era en del vecino, en de la vecina, o en de mi madrina, o en de mi padrino, nada más. Siempre estaba ahí. Y no paraba en casa y me iba, llegaba a mi casa creo que al anochecer, cuando me buscaban, ¿no? A ver, cuando no se acordaba mi mamá que yo existía, iba y me buscaba por ahí. Como es un pueblito chiquito, Claro, no había peligros. no había nada de peligro, gente conocida, desde que nacen, crecen. ¿Y cuando te iba a buscar, dónde te encontraba? A veces donde había una amiguita que 100% está con esa amiguita. Nada. Una amiga. Edades, viste, que uno tiene y una amiga. Y me encontraban ahí a veces. Y a veces, oscureciendo, cuando está el sol ya metiéndose, me venía caminando, chiquita, así todo descalza, con una vestidita. Me lo relata mi mamá todo cómo era. ¿Vos no te acordás? Mucho. No, yo me acuerdo desde los 6 años. Ah, mira. Para acá. Después de los 6 años, no. Hola. Que iba al jardín, nada. ¿Por qué a los 6 años? ¿Qué? Ahí empezaste el colegio. Claro, uno cuando ya entra al jardín, dice que al jardín, y a mí me pusieron grande, a mí me pusieron grande al jardín, como a los 6 años. Ah. No, como fuimos así de en grada en grada, no fuimos anotando a la escuela nada, nos íbamos por sede, porque ya estábamos a esa edad. A mí me reconocieron a los 15 años todavía. ¿Cómo te reconocieron? Viste, cuando nacen, vos vas al registro, lo registrás Ah, como tu hijo. te registraron los 15, porque ahí Sí. no acostumbraban a registrar. Costumbra también, pues, sino que te olvidas, y para plata tenés que pagar, y entonces se olvida, uno hace pasar los días, meses, años. Claro. No Y por ahí no registras. lo registro, sí. ¿Comieron rico? Hola, Hola, linda. Ay, qué linda que sos. ¿cómo habrán comido con y así? Dejé a mi perrita en mi casa. Y yo lo que quería volver a preguntarte era sobre cómo había sido la venida para acá, Argentina, desde Bolivia. Para mí ha sido una cosa a la nada, digamos. Era como una carta todavía tiene destino a dónde está yendo, ¿viste? Pero yo no sé a dónde iba. Creo que para mí era al paraíso o al infierno. Era así para mí. Podría ser cualquiera de los Sí, dos. sí. Pero después, mamita, vaya a la otra casa, va a mirar dibujitos, ¿sí? Pero después, cuando aterrizamos de Bolivia para acá, era como si, como ir a un paseo de aquí a Salta o no sé, a Jujuy, a un paseo y estás semana o días, después regresas. Pero para mí no fue así. Para mí fue como que nunca más volverás y estás lejos, lejos, lejísimos. Bueno, así lo sentí, ¿no? Porque como vine por Villazón, Claro, lo sentí así. mucha distancia. Sí. Y los 2 meses que estaba, casi 3, 2 meses y medio, estaba aquí en Argentina, para mí fue un día cuando volví, esos 3 meses. Claro. Y después de ahí salí. Y cuando regresé, Vos te habías venido sin tu hijita. claro, yo me vine, me trajo mi esposo, que es ahora. Mis hijas, él me trajo. Bueno, estábamos todavía nosotros como concubinado todavía, escapando nosotros de los papás. Como era así, como que, viste, cuando uno hace la tradición de pedir la mano a una hija, bueno, no era así para mí. Era como que está secuestrando a la hija a otro país, parecía. Y después ya cuando llegamos acá a los 3 meses, yo volví por mi hija. Argentina, volví para Bolivia y recién ahí dije yo, bueno, entre mí dije nomás, no dije a mi familia nada, porque mi familia quería que yo me quede en Bolivia, ya no regrese a Argentina ya, porque nunca me había distanciado tanto tiempo, era como años para mi mamá, esos 2 meses. Entonces yo dije a mi mamá que ya estaba esperando otro bebé y para quedarme acá era muy difícil para mí. Pero más que yo, cuando llegaba era como que no estaba embarazada, como que no me importaba nada, cuestión que estaba ahí y quería estar ahí. ¿Ahí dónde? En mi casa, en Bolivia. Estar con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con todo. No le daba importancia a mi pareja, porque era como que estaba él lejos, ni para alcanzarlo, ¿dónde? Y después de ahí, cuando lo pensé y dije, tener otro hijo más así, madre sola, entonces, ¿para qué? Digo, llamó mi esposo y me dijo que me regrese a Argentina, que me iba a mandar plata, bueno, una condición, que yo llevo a mi hija, que no voy sola, entonces me mandó la plata y me vine para Argentina. Pero no fue nada, nada bueno la ida, la venida de allá de Bolivia a Argentina. No sé por qué será, por lo que sos extranjero, te observan en la frontera, biencito. Déjame la contraria, Liz. Anda, también. Y entonces te observan y te miran todo. Y como que desconfían. ¿Será porque es su trabajo? No sé. ¿Quiénes? En la frontera, la policía. La frontera, sí. Claro. Y entonces, ese momento a mí me dijeron que no iba a viajar con mi hija. No me quisieron dar la visa, pero a mí sí me dieron la visa, de mi hija no. Y entonces hemos tenido que acotarnos todos los pasajeros que estaban arriba y abajo, porque yo plata no tenía. Tenía que poner una vaquita para comprar, para pagarle la visa, y entonces, pero ni así aún no me quisieron hacer pasar la visa, lo compraron ellos nomás. Entonces pasé por el río, me hicieron pasar por ahí. Uh-huh. Y después llegamos a Linares, a terminal. Y cuando llegamos a la terminal, pensé que me iba a dar la bienvenida a mi esposo, pero no apareció ahí. Y después me fui hasta la casa de mi tía. Tuvimos ahí durante todo el tiempo, desde agosto hasta diciembre, en Capital, en Paso de Rey. Después de ahí, durante todo ese tiempo, no llamaba yo a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, a nadie. Porque como no había comunicación de teléfono, que al celular, sí había un línea fijo público, pero no me lo sabía el número de eso. Ni para llamarlo y después mandarle un número de alguien de por ahí, pero nada. Entonces estuve así como, llegamos en 2008 acá a Argentina, y en 2009 nos vinimos para La Plata. Y en el 2009 y algo de 2 meses, algo de 2 meses y medio, estaban haciendo una copa de leche. Yo no entendía de qué era la copa de leche. ¿En dónde? En la casa de María. Acá la vecina. Entonces, estábamos en la copa de leche y yo no entendía de por qué era esa copa de leche. Bueno, nos invitaron a casi a todo el barrio, nos invitaron. Y después, ¿cómo los invitaron? Vino la hija de María. Nos dijeron, mira, vengan, estamos haciendo una copa de leche, es como una reunión del barrio, si se podían acercar. Y bueno, si es alguna cosa importante que se va a charlar, tal vez es sobre el tema del barrio que estamos viviendo, donde estamos. Bueno, claro, me voy a acercar un rato, dije. Me fui y hicieron las tortas fritas, todo eso, ¿viste? Entonces la leche, tomamos y hablaron algunos compañeros que ya habían estado en la instancia, ya unos años habían estado. Entonces él nos explicaba de que donde ellos están formando era una organización, y que nosotros si armábamos un comedor también podíamos pertenecer a esa organización. Entonces no llegaba a entender eso yo, ¿cuál? Porque yo allá en Bolivia veía gente que salían a la calle, agricultores, ganaderos, salían a la calle a cortar la calle. Pero yo no entendía por qué salían, no entendía por qué cortaban las calles, todo eso. Uh-huh. Y ahora sí, acá sí lo entiendo. Es porque a veces bajan el precio y no lo compran en el precio que ellos están queriendo venderlo. Y entonces así se desperdician por cantidad de que es agricultura. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? ¿Cuándo descubriste por qué era que hacían eso? Acá me di cuenta de eso. Acá me di cuenta que en vez que lo manden a la gente pobre, las cosas que le tienen que dar los que tienen más, que no le pueden desperdiciar en otros lados, que tienen que mandar a la gente que necesitan y lo desperdician en otro lado, y sin saber que hay gente que lo está necesitando esas cosas. Y allá en realidad yo tenía todo a mi alcance, todo, incluso el pan lo hacíamos todo casero, pero acá no. Y me di cuenta que acá si no salías a cortar la calle no te llegaba ni hasta un kilo de pan, nada, ni un kilo de arroz, ni un nada. ¿Y por qué esa diferencia? Porque lo subían el precio y lo mandaban a otro lado que no podían hacer abastecer a un lugar donde tal vez no sea acá nomás, hacerle llegar a un sitio, digamos, a un país, hacerle abastecer, digamos, a ese país y no mandarle a otro país, venderlo a otro país a más precio, y en tu país están muriendo de hambre. Me di cuenta en eso y yo decía, pero ¿por qué tanto así hacen así? Y a veces que me parecía que el gobierno mismo hacía negocio con eso, que le mandaba las cosas económicas, todo eso, lo mandaba a otros países y que mismo la gente se esté muriendo de hambre. Y yo cuando llegué acá me di cuenta de eso, que decía yo, ¿ahora de dónde saco? Porque si mi marido, estuvimos casi 6 meses sin comer, sin tener nada, porque para mí cuando estaba viniendo creo que era fácil ir a un país y tener tus cosas, pero para mí no fue así. Llegué a Argentina, era como las manos vacías, sin ninguna cosa. Y pero después, porque ni hasta trabajo tenía mi esposo, ni hasta trabajo. Entonces él ha tenido que estar como 6 meses sin trabajo y yo encima tenía a mi hija. ¿Y cómo vivían esos 6 meses? ¿De qué vivían? Un vecino nos daba lo que tenía, a veces no. Y como vivía, a pesar que vivía acá al lado mi tío, pero no era, digamos, una persona que podía decirte, mira, no tenés, tomá. Uh-huh. A cambio de nada, ¿viste? Y yo soy así. Yo doy una cosa a cambio de nada, porque lo doy de corazón, que con el tiempo que se llega a estar en ese mismo lugar mi hijo, no sé. Entonces, nada, entonces yo estábamos así, sin agua, sin luz, en un lugar donde tenía mi techo, pero donde ya podía dormir tranquilo, bien. Y era terrible esos 6 meses. Dormía en el piso. En el piso tendido con cartones porque no tenía ni la cama. Absolutamente no tenía nada, ¿eh? Ni los platos, ni los cucharas, ni los vasos, no tenía nada. Porque viviendo todo ese tiempo allá, éramos en la casa de nuestro tío, entonces como que utilizábamos todas las cosas que tenía. Claro. Entonces, ¿y vos cuando fuiste acá a la reunión de la casa de María, la copa de leche, estabas todavía en esa situación? Claro. De sin cama. Claro, sin nada. ¿Y cuando llegaste fuiste vos sola o fue tu marido? No, fui yo. Desde que empezó a eso, siempre fui yo. Siempre fui yo y mis hijas. ¿Por qué? Y por la necesidad. Por la necesidad que estaba pasando y por la necesidad que estaba teniendo yo y mi hija. ¿Y por qué tu marido no fue en ese momento? Porque a él es como que no le gusta. No le gusta sino la policía, sino no le da esa ganas de salir y para él el trabajo lo tiene que tocar la puerta. Tiene que abrir y el trabajo tiene que estar en su puerta. Pero para mí no fue así. Para mí tenía que ir a buscar por todos lados. Y salí por La Plata, fui con mi cochecito, con mi hija, y a buscarme más ropa por la calle. Encontramos un montón de juguetes, ropa, zapatos en la calle. ¿Por dónde? Por La Plata, por 123. Llegaba hasta calle 1 y después me volvía. Uh-huh. Después fui conociendo más, me fui hasta Migraciones a pie, así buscando cosas. Que nunca la había hecho eso yo. ¿Y qué pasó en Migraciones? Fui a tramitar el documento ahí. Como ya fui conociendo un poquito más La Plata, como no conocía, pero me metía donde no tenía que meterme, pero igual iba a pie y volvía. ¿Iba sola o con alguna vecina? No, iba sola. Iba sola porque... ¿En Bolivia también eras así? No. De meter, de ir, ¿no? No, porque es un pueblito chiquito y es todo selva. Claro, nada que ver. ¿Y en esos momentos qué te daba miedo? Acá en Bolivia. Acá. No me daba nada de miedo porque la necesidad es cuando tienes una necesidad de en tu hogar, es como que te tienes que meter a donde sea lo que haya. A mí no me daba miedo esos tiempos. Era como que irme y meterme al bosque y no sé, encontrar algunas cosas de frutas, no sé, ahí como que era que yo me entraba en el monte y los arbolzales, era como que entraba y buscaba lo que había de frutas silvestres, digamos, ¿no? Era para mí así, porque no tenía miedo ni hasta los policías. Algunos decían que extranjeros agarran a los policías, agarran a los extranjeros que no tienen documentos. Bueno, eso es lo que comentaba en Bolivia, ¿viste? Y no tenía tampoco ese miedo, porque como no tenía documento, tampoco tenía miedo eso, de que me agarren, no sé. No tenía miedo, yo iba con mi hija. ¿Y alguna vez pasaste una situación fea? Acá me dieron la bienvenida. Pero extranjeros me dieron la bienvenida acá, cuando llegué, ¿viste? Entonces, esa fue la única cosa que me hizo fea. Que yo me volviera a Bolivia. Dije, ¿para qué vine a este? La palabra como utiliza, ¿viste? Acá no quiero hablarlo, pero... Está bien, decilo. Una palabra, sí. Entonces no... Pero con el tiempo me fui... Y en ese momento dijiste, me vuelvo. ¿Y por qué no te volviste? No tenía plata. Como si hubiera magiosa, diría la plata, diría, pero como no tenía... No ¿Y a tenía quién plata? ¿Le contaste eso que te pasó? Le conté a mi esposo, le conté a Margarita. Después le conté, creo que a Rosa. Después a nadie, porque algunos vecinos me vieron. pero la mayoría que los vecinos que viven en 65, entre 34 y 35, lo han visto casi todos. ¿Hicieron algo con esa gente que hizo eso? No. ¿O le hablaron algo? No le hicieron nada. No le dijeron nada. Solo había un muchacho que me defendía porque estaba embarazada, ¿viste? Claro. Y después, no, no, sí, ¿y por... siguen estando por acá? Sí. Viven ahí frente a la casa, a ambos lados. Y no hablo nomás porque no le digo, te va a pasar esto, pero... Y digo, Dios, es grande, está viendo. Ve él todo. No le digo que le pase así, pero a sus hijas, pero... Es injusto que hagan así con una mujer, que le traten de extranjera, siendo extranjeros, uh-huh. Que le traten de bolita, siendo ellos, no sé, pero que le traten así, para mí fue una cosa muy mal. Sí, yo dije, me voy a Bolivia, mi marido, yo agarro mis cosas, ni cosa tenía ahí, porque agarro mi campero y me voy, dije yo a mi marido, pero no soporto más, no aguanto más. Y bueno, yo pensé que eran, qué sé yo, argentinos nacionalizados acá. Y dice, también eran extranjeros. Sí, tienen razón en decirnos váyanse. Igual tampoco tienen razón. Y yo dije, sí, hay argentino por todo el mundo dando vueltas, ¿no? Sí, toda ahora, la gente, o sea, me la di gente cuenta ve, ahora, sí, yo me di cuenta ahora que en Bolivia también hay argentinos. No pensé que eran solamente rusos y menonos, porque en Bolivia hay rusos y menonos y chinos. Mira, bastante rusos. Mira, rusos. Ajá. ¿Mm? Ellos son los que ocuparon la mitad de Bolivia, creo. Mm. Los rusos. En Santa Cruz, donde yo vivo, ¿no? Beni, Pando, algo por ahí. Todos los Santa rusos. Cruz, los rusos. Entonces, a mí eso no me gustó, ¿viste? Bueno, lo dejé pasar eso porque soy un ser humano, no me gusta tener bronca ni con nadie. Entonces, eso tiempo ya estábamos, ya empezamos con la copa de leche, volvimos a tener otra copa de leche en la misma casa. Y en esa vez fuimos mucha gente ya. Y entonces empezamos a charlar sobre el tema de armar un comedor. Armemos un comedor porque van a llegar al comedor muchas cosas con el tiempo. Hay que hacer ver que hay aquí bastantes niños que necesitan haber copa de leche en este barrio. Ah, como había bastantes chicos acá. Entonces se charló de eso y también para ir a reclamar sobre el tema de la calle, de la luz, el agua, todo. Porque nosotros éramos como hormigas, ¿no? ¿Cómo que te puedo decir que nos enganchamos de un solo poste? Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, todos de la luz. El agua, lo mismo. Bueno, el agua, al pesar, cuando vine el 2009, creo que estaba casi un año trayéndome de 3 cuadras el agua, un bidoncito. De un cañito, sí. Sí, entonces, yo panza y todo, a veces la gente me decía, ¿qué traes el agua así, con panza grande? Y a punta de ya reventar la panza, ¿sí? Y seguía trayendo el agua yo, porque necesitaba, ¿viste? Entonces, ya después colocaron electricidad. Después ya vinieron los caños para instalar, lo compramos nosotros mismos, entre 3-4 vecinos nos compramos esas mangueras gruesas y nos instalamos de 135, justo en la esquina, entre 8. Instalamos ahí y nos jalamos para nosotros en la casa. Porque después casi nadie, los vecinos no se movilizaban mucho, a pesar de lo que estábamos en el movimiento. Solamente eso nomás, que éramos que tratábamos de que los vecinos se unieran y hagamos algo por el barrio, pero no, algunos vecinos no querían. Uh-huh. Entonces después ya estuve del 2009, en enero, claro, en enero, febrero, pasamos a una casa de una compañera que falleció, creo que pasamos a esa casa. Y algunos comedores, como ya nos estaban reconociendo que éramos comedor del frente, nos daban harina, fideos, nos iban donando así para nosotros. y empezábamos a hacer la comida. ¿Vos te acordás? Vos me contaste la primera vez que fuiste a la Copa de Leche. ¿Qué dudas tenías? ¿Qué es lo que no entendías en ese momento? ¿De dónde venían las cosas? ¿Para qué era este que nos estábamos organizando? ¿Para qué nos estábamos haciendo estas reuniones? No me entraba eso a mí. Hasta que iba, como cuántos, 5 veces creo que recién llegué a entender eso. Porque iba y escuchaba, pero como que no me metía la cabeza, no me entraba la cabeza. ¿No eso. Preguntabas? No, porque como que era un poco medio callada, como que... ¿Y enseguida te ofreciste para la Copa de Leche? O... Claro, yo mayormente para ser voluntaria en cocina, en algo, yo me metía, hacía los buñuelos. Para hacer eso siempre me llamaban eso. Hacía los buñuelos, pero no casi en la reunión, en la charla, ¿dónde está la charla? No, casi no estaba mucho. ¿Y te acordás del momento que entendiste algo de esas preguntas? ¿Pudiste contestar alguna pregunta de esas que te hacías? Y sí, y después de ahí me dijeron, mira, esta es una organización donde se pide a Nación planes, trabajo y mercadería, si se arma un comedor, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué se va a ir a pedir? Si cuando uno pide trabajo tiene que hacerse una lista de espera todavía, o tenés que ir a buscar un trabajo, se necesita tanto, ¿viste? Y yo decía, pero ¿cómo vamos a ir a pedir? Entonces, un compañero habló, dijo, tal fecha vamos a salir a la calle a pedir por planes. Entonces yo dije, ¿pero para qué vamos a salir a la calle? No llegaba a entender. Bueno, entonces, cada vez cuando... La primera vez cuando salí a la calle fue por la cooperativa. Que esos momentos que habían informado en el comedor de Villanueva que se están anotando para cooperativa. Si había gente en este comedor que se está armando, que se buscaran gente para entrar a la cooperativa. Y yo ese momento no sabía que era una cooperativa. Pero un trabajo, pero estaba como un real analfabeta, parece yo, y no sabía. No te sonaba la palabra. No, cooperativa no me sonaba la palabra cooperativa, no, para nada, ¿eh? Que es una cooperativa, para nada, hasta que un día nos llamó y nos capacitaron que es una cooperativa, ya hasta cuando estábamos trabajando ya, pero si no, pues claro. Sí, y no, después de ahí nos anotamos, pero para mí era muy difícil anotarme porque no tenía documento, estaba así sin documento, ni lo había tramitado el documento. Y después de ahí, bueno, lo había tramitado, sino que no estaba ingresado todavía mis papeles, todo tenía que ser uno ir y volver los papeles de Bolivia para acá, uh-huh. Antecedentes, todo eso, pero tenía los papeles ya en mi mano. Y entonces, y ese momento como que a mí no me quedó eso de salir a la calle bien. Yo decía, pero aquí vamos a salir a la calle. Vamos a salir a la calle a cortar. El primer corte que hice hacer fue en Capital. Nos fuimos directo para allá. Te tocó una marcha muy grande, sí. por primera. Y cuando fuimos allá, era para mí Capital, no sé dónde era. No conocía Capital, yo los que son Constitución, Retiro, por ese lado. No conozco 11 de 11 por La Plata, de 11 por La Plata nada más. No veía. Y siempre venía por la autopista donde está el río que se ve. Siempre por ahí. Pero después de ahí, cuando llegamos allá, hicimos el corte. Creo que no demoró mucho. Un poco nomás. Me parecía que habían arreglado el tema de cooperativas. Después nos regresamos en la tarde. ¿Qué hiciste esa primera marcha? Estaba sentada como tonta. Estaba sentada ahí porque no entendía por qué estaba yo sentada ahí, no entendía qué hacía ahí, pero algunos compañeros me decían, tenemos que ser aguante. ¿El aguante a quién? ¿El aguante a quién? Decía, pero ¿el aguante a quién vamos a hacer? No, que tenemos que hacer el aguante hasta que compañeros que entran y que hablan, y a ver si se solucionó, a ver si entramos o no a la cooperativa, todo eso. Pero yo decía, pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a ir y seguiremos caminando? ¿Qué haremos? Pero yo estaba ahí con mi hija, la mayor. Y después mi bebé creo que tenía un mes y semanitas nomás tenía. Y después... ¿Y estabas con el bebito también? Claro. Estaba con Jazmín, que tenía un mes y semana nomás. Estaba re chiquita. Y entonces estuvimos ahí un rato en 9 de julio. Y estuve... Y dije yo, si esto va a ser todo el tiempo así, que vamos a estar aquí parados. Y yo dejé mi casa así a la nada. No hay quien está cuidando nada. Y después nos vinimos, bueno, hicimos otra reunión. Reunión de nuevo hicimos en la compañera. Y nos llamaron a todos los que nos habíamos inscrito para la cooperativa. Entonces ahí nos dijo, mira compañero, ustedes van a tener un trabajo que va a ser solamente hasta el mediodía, de las 8 hasta las 12. Entonces, sí, dije yo, va a ser bueno eso. Pero, como que vayan a buscar más gente, porque necesitamos más gente para esto. Porque como era poco nomás, entonces yo le dije, no tengo documentos, préstense. Presten de quien sea que tenga documento, como tutor entra. Yo no sabía que era un tutor tampoco. Que era un tutor y andaba correteando por todos lados buscando una persona que me preste el documento, pero no había quien conocidos. Uh-huh. Casi todos los que tenían documento estaban entrando también para cooperativa. Claro. Entonces no llegaba a encontrar. Entonces todos los vecinos que estaban no en el movimiento, ellos tenían la única opción de prestarme el documento. Entonces me fui, mi vecino acá al lado, le dije que me prestara el documento porque hay un trabajo que va a salir, no se sabe, pero que me prestara el documento, le dije. Entonces él me prestó, sin pensar, sin decir no, sí, y siempre me llevo bien con él. Entonces me prestó el documento y los restos documentos ya se fueron a presentar. Solo el mío faltaba. Mm. Entonces yo dije, ¿ahora qué hago? Se tiene que ir a presentar al municipio. Esos papeles tienen que llevar una persona que está encargada. Y entonces yo dije, ¿qué hago? No conozco municipio. No conozco tampoco Berisso. No me fui para allá todavía. Entonces, porque mi nena Jazmín nació en Hospital San Martín. Claro, en La Plata. Entonces, no conocía. Entonces me mandaron una compañera a andar a la casa de esa compañera y decirle que le llame a la persona que va a llevar para que te espere a vos. Entonces, yo me fui porque ese momento creo que estaba en lluvia. Lluvia. Entonces me fui así en lluvia con los papeles. Llegué, menos mal la persona que tenía que llevar los papeles estaba todavía ahí. Porque nos dijo... ¿Dónde se encontraron? En la casa de Milena. Ah, acá en el barrio. Claro, en la casa de Milena. No, no acá, porque ellos vivían en Villanueva, ¿viste? Claro. Entonces, me encontré ahí a Milena y a la hermana. A la vez para mí era una sola persona. Son iguales. Sí, pero que me confundía. Hola, Milena, le decía la otra también. Hola, Milena, le decía. Pero a la vez, cuando los vi a los dos juntos, no era. Sí. Entonces le entregué los papeles, era al azar, tal que lo entregaba, si salía o no salía, pero ya estaba. Y no, mayormente yo este trabajo lo busqué por mi hija. Porque como estábamos pasando ese momento de hambre todo, capaz era comerme un perro aunque sea desnutrido, yo decía, porque soy más carnívora que no sé qué. Entonces lo busqué por ella. Porque no tienen una buena relación con mi esposo y mi hija. No lo tienen. Entonces como que él, para él era, antes que no tenga su hija, era como que mi hija era como nada, que no existía mi hija. Entonces yo dije, yo para mi hija busco un trabajo, no sé dónde sea, trabajo aunque sea medio tiempo. ¿Cuántas veces tuviste que marchar antes de que saliera la cooperativa? ¿O fue solo esa vez? No, mucho tiempo, como algo de 6-8 meses era, porque nos inscribimos en enero, febrero, marzo, algo por ahí, porque ese tiempo ya estaba haciendo frío ya, lluvia y frío, febrero, marzo, abril, algo, no me recuerdo bien, hasta el siguiente año. En el siguiente año, creo que enero o febrero, salieron las cooperativas. Pero después, durante todo ese tiempo, estuvimos en marcha, marcha, marcha, marcha. Teníamos que, hasta que ocupamos el municipio, como no salíamos nosotras para trabajar en cooperativa, y los papeles estaban estancados en el municipio. No habían salido a hasta el nación, hasta capital los papeles. Estaban estancados ahí en la oficina del municipio, no sé. Estaban ahí los papeles. Hasta que un día nos reenojamos todos los que estábamos ahí y tomamos el municipio. Y dijimos que de aquí, si no nos dan la respuesta de que sí salimos a trabajar, no salimos del municipio y nos quedamos allá adentro. Pero hubo un quilombo. ¿Te dio miedo? Sí. Nunca había visto policía que llegaba en un colectivo, un montón de policía con todos esos escudos. Nunca. Y cuando aquellas veces que salía a marchar, veía a los policías que rondaban junto con nosotros. Y yo decía, pero ¿cómo? Algunos dicen que los policías atacan a los que están marchando y a nosotros nos está acompañando. Yo decía, andaban junto con nosotros, nos ayudaban a cortar las calles. Pero después de ahí dije, no son seguridad, ellos tienen que darnos seguridad a nosotros. Y después de ahí, no, cuando llegamos a tomamos el municipio, a mí me dio un miedo. Y yo, cuando llegaron los policías nomás, salí volando afuera porque ya tenía a mi bebé. Estaba mi hija chiquita, entonces salí volando afuera. Y afuera hacíamos el aguante a los compañeros que estaban adentro. Pasando agua, pasamos agua por todos lados, adentro, los que estaban adentro. Había bastantes adentro. Compañeros de La Plata que vinieron, hicieron aguante, todo. Después, creo que, no me recuerdo bien, no sé quién vino por avión, no, por helicóptero. Vino desde Capital, creo que le llamaron, no sé a quién, encargado de qué, no recuerdo bien, para llevar los papeles. Porque si no venían, no dejaban salir ni entrar a nadie en el municipio. Y estábamos súper parados allá adentro. No dejábamos ni a los gendarmerías, no dejábamos entrar. ¿Y ahí cómo era? ¿Vos ya tenías otro tipo de relación con los compañeros y compañeras? ¿Ya hablabas? Con dos compañeros. Con Beto y Daniel. Mayormente con Beto. A Beto era, lo tenía como mi marido, será, porque él me lo tenía a veces a mi hija, así me lo hacía UPA, en Beto, entonces siempre nos ayudaba, a mí y a Margarita, siempre nos, a veces cuando llovía nos prestaba la campera, porque él siempre iba con una mochila y otra campera más se llevaba, no sé, y nos prestaba una campera, y nos decía, tápese con esta compañera, él creo que nos abrigaba, nos tenía así, y siempre nos íbamos charlando, cantando allá adentro, pero siempre estuvo Beto. Y después Daniela, que siempre nos trataba de que estemos ahí juntos, no alejados, porque es muy peligroso, nos decía. Por ahí, qué sé yo, nos alejamos y nos agarra como, no me acuerdo, como que piquetera, como le llaman, no sé. Entonces, él siempre nos tenía ahí juntos y siempre se hacía la comida en la marcha. Entonces llevábamos siempre nuestro tapercito, nuestra ollita, porque algunos comedores no cocinaban, entonces nos comíamos ahí en la calle la comida que cocinamos. Pues cuando tomamos el municipio también cocinamos allá afuera. Hicimos un locro, hicimos ahí. Tuvo, para mí estuvo bueno ahí porque de que estaba en mi casa sola, sin compañía, porque estaba con mis hijas, pero sin ninguna persona que puedas charlar de dónde eres, cómo eres, te preguntan. Y pero ahí sí trataba de desarrollarme, como dice, con otro compañero, de decirle de dónde soy, de dónde vengo, qué hago, cómo soy, todo eso. Y empezaste a hablar con otras vecinas y vecinos. Hasta poco tiempo, no era casi mucho de decirle, digamos, a mi vecina, de hablarle algo de mi personalidad, de mi pareja, nada. Siempre he tratado de tenerlo para mí. Solamente me abro con personas que realmente puedo confiar. Pero si no, no, no lo. En simple vista nomás conozco a una persona para charlarle de mi intimidad y todo eso. Pero después no, no soy de ir o darle un chisme o decirles, mira, te pasó todo. Nada. Siempre me lo guardo, me lo callo. Mejor creo que hay otras personas que creo que me vienen y me charlan a mí, no sé, porque tendré la cara de que Una oreja grande. no sé, me cuentan, pero yo sé de escucharlos, sé de decirles, mira, paciencia, la paciencia cura todo. ¿Vos antes de ir al comedor habías escuchado la palabra piquetero o piquetera? No, no, sinceramente que una organización que cortan la calle. Antonita, Antonia, bueno, ella cada vez cuando me pasaba lo saludaba, pero no sabía el nombre. Solamente, hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, pero no sabía el nombre y entonces preguntaba a veces a sus hijos dónde estaba su mamá y ella, sus hijos me decían, se fue a cortar la calle. Y yo dije, ¿cortar la calle? ¿Qué fueron a hacer la calle? Bueno, después ya pasó un tiempo y pasó un tiempo que me dijo que estaba trabajando ya en una cooperativa. No sé cómo se llaman las antiguas cooperativas. Bueno, PRI. y entonces, ah, mira, de ahí ya salió ese plan de cooperativa. De ahí no me sonaba piquetero. Piquetero me sonó cuando estaba trabajando ya un compañero, cuando estaba trabajando en Progreso. Un compañero dijo, piqueteros, carajo, dijo así. Y yo dije, piquetero, carajo, ¿por qué está diciendo así? Dije, son piqueteros, carajo, vamos. Así dijo, no sé si era un compañero del movimiento, no sé si era otra persona, pero dijo así. De ahí lo escuché por Rebeca decir, que somos nosotros unos piqueteros, nos llaman así, dijo. Piqueteros, bueno, entonces, ¿qué será ese piquetero? La palabra piquetero no me sonaba para nada a mí, no me llegaba nada la palabra piqueteros. Y después de ahí, hasta que me iba así pasando de la palabra piqueteros, yo como que no me sonaba bien esa palabra. Después de ahí salían en otros lados, creo que cortaban la calle. No les llamaban piqueteros, me parece, no sé cómo le llamaban. A otros que no, que cortan también la calle, pero no le llaman piquetero como a nosotros, digamos. No sé cómo lo llaman eso. Y no le, porque esos creo que cortan la calle una vez a 5 años, una vez, no sé, no cortan todas las ¿Y por veces. qué cosas cortan? A veces por lo que le sacan de su trabajo o no les dan, o les la empresa cierra, a veces cortan por eso, ¿viste? Y entonces no me llegaba a hacer eso de mí, porque piqueteros, y a otros no le dicen piqueteros, decía yo, ¿viste? Y entonces de ahí ya me fui acostumbrando a que decían piquetero, piquetero, pero hasta ahorita no me. Piquetero me imagino que es a los que. No sé, estarán picando en la calle, cortando la calle. Eso para mí, eso es para mí, cortar la calle donde uno reclama, viste, a las cosas que necesita. ¿Y alguna vez te tocó hacer una gestión con un funcionario? ¿Una reunión con un funcionario o algo así? No. No, la verdad es como que... Es que me, no sé si me considero... inalfabeta, no sé, pero no, como que no soy de hablar o expresarme un poco más. Será por falta de aprender, digo, porque no, nunca me tocó esa hablar con una persona o un periodista, lo que sea, no. ¿Y qué cosas te... Me da miedo. Claro. Me da miedo. ¿Y qué te parecería que tenés que aprender? Y expresarme un poco más, decir, no sé, decirle las palabras correctas, pero a pesar que uno no es correcto, siempre uno se equivoca, pero tengo miedo eso de decir las cosas, lo que no son. ¿Cómo es organizarse con muchas mujeres en el barrio? ¿Cómo es eso? Para mí, por otra parte, es muy bueno porque hablas las cosas de mujeres, y por otra parte no, porque hay algunas compañeras que no se entienden, hay otras que sí, y al final vos tenés que votar o por el bien o por el mal. A veces lo que no me gusta es a mí votar por el mal. ¿Cómo sería votar por el mal? Es como que no estás de acuerdo con esa cosa que la compañera que está decidida que tienes que votar por eso, y la mayoría manda. Y me quedo con eso. ¿Y ahí, y en una organización, quién tiene más poder en general? Para mí nadie, porque si estamos organizados en muchos... Me imagino que nadie no es jefe ni jefa. Seguimos todos, digamos, sino que habría una persona que estaría encargada de estar siempre al tanto de que la gente organizada no esté, digamos, deshecho por todos lados, sino siempre entre todos organizándonos. Digamos, hay una persona que, no sé cómo puedo explicarte, que esté un poquito más capacitado, digo, para eso. Digamos, no porque esté capacitado va a ser el jefe, digo, ¿no? ¿Y siempre es la misma persona o eso va cambiando? Cambiando. Entre las... Cambiando, cambiando, porque yo soy esa persona de ser muy rígida, digamos, con los reglamentos que se habla en una reunión. Que se cumplan, porque en el trabajo que yo estaba trabajando era muy rígida una compañera, que es Rebeca, viste, muy rígida en el tema de que si te faltaste justificas 100%. Yo durante todos los 3 años que he trabajado, 2 veces me habré faltado, 2 faltas que injustificables. Sí. Y después, voy a jugar a otra casa, mami, estoy acharando. Entonces, bueno, yo no jugué a la otra casa. Y entonces, de las 2 faltas que tuve, no, nunca falté después por querer faltar o por querer darme la maña que cobrar fácil, nada de eso. Soy una persona rígida. Soy una persona, si tengo mi trabajo, lo tengo que cumplir, sea como sea, viva o muerta, tengo que llegar ahí y cumplirlo con mi trabajo. Y a pesar que a veces mis hijas se enfermaban, ahí sí, no tenía que ir a mi trabajo, pero justificaba con el certificado. Pero si yo me enfermaba, me tenía que ir. Era para mí, el reglamento para mí era así. Y nunca... ¿A vos te gustaría en algún momento tener ese papel o ese rol en la organización de ser una de las que más organice? Sí, eso estoy pensando yo, a hacerlo en Bolivia, pero no acá, en Bolivia, porque hay en Bolivia también Bartolina Sisa, y después, no sé, otras grupo de mujeres que lo hacen. Pero a mí me gustaría hacer un grupo de niños. Juntar, y pero no de adultos, porque más creo que no entendemos los adultos algunos que los niños. Sí, me gustaría, qué sé yo, hacer un grupo de niños, hacer bailes, no sé, cantos. Me gustaría eso, organizar eso. Y qué sé yo, iríamos todos los niños a reclamar al presidente un lugar del club para que sea como un teatro, no sé. En Bolivia. Sí, me gustaría. ¿Te gustaría irte a Bolivia? Sí, me gustaría hacer con los niños de Bolivia, sí. Me gustaría, pero acá no lo sueño así. No lo pienso tampoco, no lo trato ni en el futuro. No sé por qué, pero allá en Bolivia sí. ¿Estás pensando en volverte en algún momento a Bolivia? Depende cómo se vaya haciendo económicamente en este país, ¿no? Porque yo en realidad, fuera por mí, yo me iría a Bolivia, porque hay momentos que invierno que no me gusta. Todos los inviernos quiero estar en Bolivia yo. Mi mente está allá, pero mi cuerpo está acá. Muriéndose de frío. Sí, de frío. Estoy allá en Bolivia, calientito. No hace mucho frío como acá. No. Entonces no hace frío. Mi mente está allá, con mi familia, festejando, todo. Pero solo esos momentos. Después en verano la paso de bikini y todo, ¿no? Pero en invierno. ¿Y acá qué cosas te parece que aprendiste que podría llevarte allá para Bolivia? Aquí aprendí a estar con compañeros muy buenos. Que cuando me dieron la bienvenida yo decía que eran toda la gente así. Claro. Y no, y conocí en la militancia compañeros muy buenos. Eran como hermanos para mí. Como hermanos. Eran como que no estaba separado de mi familia, que estaba mi familia acá nomás. Porque eran compañeros que te daban un abrazo, te daban un abrazo que uno no está acostumbrado a que te abrace. Porque yo me sentía medio extraña, porque a besar mi marido me abraza, pero era como que un compañero te venía el abrazo o el saludo, que dos besos para acá, ambos lados, y el abrazo solamente envolvía, ¿cómo estás? La manito nada más. Ah, claro. ¿Cómo estás? La manito. Y acá, ¿no? Es un abrazo. A mí me extrañaba ese mucho porque no sé, era como una mujer arisca, decía. ¿No? ¿Viste? Así me sentía, pero nada. Y las cosas que fui aprendiendo acá, y porque cuando llamo a Bolivia me dicen, cambiaste de todo. ¿Te dicen? Todo. Y yo digo, pero sí, yo sigo hablando como de Bolivia. Digo, no, cambiaste todo, hablas pero como no gaucho. Dice. Te dicen que tenés acento. Sí, el viste. ¿Viste? Sí. Ah, re gaucha. La palabra, viste. Eso lo aprendí, lo hablaba mayormente. Lo hablaba mayormente. Más. ¿Pueden comer? Sí. Porque acaban de comer la comida. Todos. Ellos paran comiendo de todo. Sí, está bien, yo también. Y después me decían eso, ¿viste? Y de que ya no era ya la chica que vino de allá, que estaba muy callada. ¿Qué se dice? Gracias. La mano que tiene. Y no cociné como vos la otra vez que amasaste. No comé, son para comer. Dale a las chicas. No, y después de ahí, cuando los hablaba a mi mamá, como que no me podían reconocer la voz. Mi hermano cuando vino, ¿no te reconocía la voz? Sí. Porque yo hablo con mi mamá puro en quechua. Y el quechua me estoy olvidando de quechua. No hablo con mis hijas ni con mi esposo. Hablo con la gente que habla en quechua nada más. ¿Con quiénes hablas en quechua? acá, Margarita, con Antonia y una señora que estoy trabajando y mi tía. No te lo olvides. Y a veces lo mezclo castellano y chicha. ¿Qué me estás diciendo? Sí. ¿Para que me... ¿Te puedo ir al baño? Sí, sí. Estoy haciendo bis.